Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora. Si contigo yo la amantes inocentes de lo que estamos sintiendo, que tengamos un secreto y que nadie sepa de eso, lo hace más interesante. Lo sé, apaga el celular, que nadie nos moleste, donde nadie nos encuentre voy a llevarte. Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes, aunque juzgue la gente, somos amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes, ya no importa la gente. Si lo nuestro no está bien, está bien. Sin querer uno se enamora. Sin querer uno se enamora. Si contigo yo la paso bien, paso bien. Así sea por un par de horas. Un par de horas a sola. ¿Qué son ellos para juzgarnos de nosotros? Sé que suena un poco loco, pero contigo la paso bien, yeah. Si me preguntan por qué lo hice, él llenó mis tardes grises y el corazón que lo contradice, yeah. Y si le pido que sea mi nena, poder para siempre tenerla. Sabes que quiero, pero el destino nos volvió amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes, aunque juzgue la gente, somos amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes, ya no importa la gente. Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes.